20 superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora del conteo de los 20 superclásicos de 1988. Si usted llegó tarde a nuestro programa, ¿por qué no recordamos cuáles fueron las que se ubicaron del puesto número 20 al número 11? Superclásico número 20. En la calle, algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle. Superclásico número 19. Siempre irresistible. Número 18. Superclásico número 17. Superclásico número 16. Te llevo clavado. Superclásico número 15. Superclásico número 14. Superclásico número 13. Número 12. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país. Superclásico número 11. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Hacemos una pausa y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1988. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. La nueva Mitsubishi L200 Triton ya está en las carreteras colombianas con más potencia, más seguridad, más tecnología y más comodidad. La nueva Mitsubishi L200 Triton está más Mitsubishi que nunca. Marca numeral 663 para agendar tu test drive. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Rolda se fija en todo lo que te hace feliz. Nos vemos en la final. No importa cuál sea tu estilo, Rolda te da la oportunidad de peinar tu cabello para que luzcas como te quieres ver. Rolda se fija en ti. Consíguenos en roldacolombia.com. Estamos orgullosos de acompañarte en la final. Nuestra amada tricolor está en la final y la vamos a vivir en grande porque vamos por la segunda. Te esperamos este domingo en el Movistar Arena desde las 4:30 de la tarde para ver la transmisión en vivo y en pantalla gigante del partido Colombia-Argentina. Llenemos la arena acompañando la tricolor. Entrada gratuita. Organiza RCN. Patrocina la transmisión Rexona. Mercado Libre no solo comparte el mismo color con Colombia, sino las ganas de entregarlo todo. Por eso te invita a entregarlo todo en la transmisión de la final contra Argentina en el Movistar Arena el domingo a partir de las 4:30 p.m. Mercado Libre, patrocinador latino de la Conmebol Copa América. Nuestra amada tricolor está en la final y la vamos a vivir en grande porque vamos por la segunda. Te esperamos este domingo en el Movistar Arena desde las 4:30 de la tarde para ver la transmisión en vivo y en pantalla gigante del partido Colombia-Argentina. Llenemos la arena acompañando la tricolor. Entrada gratuita. Organiza RCN. Patrocina la transmisión Rexona. Chunky, menú natural cremoso. Es un snack natural para lamer y además aporta a la hidratación de tu gato. Está hecho con carne de verdad de salmón, pavo y pescado blanco. Consiéntelo con cremoso Chunky. Hecho con carne de verdad. Primero lo nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales como @chunkymascotas y @chunkygatosoficial. Si te la perdiste, tenemos una buena noticia para ti. Llega la segunda parte de la fiesta de la Superestación 42 años. Los disc jockeys de la Superestación estarán poniendo la música en Full 80s, Maroco, El Capi, Deisa Rayo y Fernando Pava. 6 de agosto en Full 80s. Reservas en el 317-574-1213. Déjenos la prima, la necesitamos. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Sus platos a la parrilla te esperan desde sus cortes de carnes hasta los más ricos acompañamientos, te van a conquistar con su gran sabor. Vive la experiencia inolvidable y comparte momentos con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes en Unicentro y Parque de la 93 en Bogotá. Los esperamos. El Pato Don... Reciba sus giros desde Estados Unidos más rápido de lo que imagina. Solo necesita su número de tarjeta débito Visa de Banco Caja Social. Conozca más en www.bancocajasocial.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social. La FM, siempre con grandes anunciantes como... Si te gusta lo que ves, ve con estilo. Nos vemos en Opticalia. Rinde Gastos, la plataforma líder en legalizaciones de gastos en Colombia. Llega Blue Man Group, el mejor show para toda la familia. Música, humor y color. Boletas en eticket.com. Súbete al bus de los que creemos en la nuestra, en la Selección Colombia, con Colombiana, la nuestra. Aquí vamos todos los colombianos que creemos en el mismo sueño, el de ser campeones. Si aún no te has subido en este bus, súbete, ya te acaben todos los que creemos en la nuestra. Colombiana, la nuestra. La has visto una y otra vez, te acelera el pulso y sientes que debes conducirla. Nos pasa a muchos cuando vemos una Mazda CX-30. La SUV de proporciones perfectas para la ciudad y para escapar de ella, con un diseño único, un tamaño perfecto para ti y para la familia, un equipamiento de alto nivel y sobre todo con el poder de robarse las miradas. Inspírate y vive con Mazda CX-30. Beneficios comerciales te esperan en nuestros concesionarios. Aprovechalos. Mazda. Si te gustan las promos de cerveza, el fútbol y la voz de Quique Wolf, la promo caprichosa es para vos. Pagas 6 cervezas retornables, te llevas 9 y una mini canasta de regalo. Cuando hay fútbol, pide y devuelve retornable, Portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Nuevas medidas en el racionamiento de agua. La restricción ahora es día de por medio y la ciudad sigue dividida en las mismas 9 zonas. Recuerda que el nuevo esquema es así. Cada zona tendrá restricción un día y al día siguiente no. Por ejemplo, si hoy es turno de la zona 1, mañana no habría restricciones. Pasado mañana sería el turno de la zona 2 y así sucesivamente. La restricción de agua comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 8 de la mañana del día siguiente. Gracias a tu compromiso, las medidas han sido un éxito, pero el ahorro no puede parar. Consulta en www.bogota.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Kia lideramos el camino hacia la movilidad sostenible. Te esperamos en el Kia EV Land, un lugar cargado de sostenibilidad e innovación con nuestros vehículos eléctricos. Encuéntralos en Bogotá en el parqueadero de la 94 con 13 del 5 al 20 de julio. Kia, movement that inspires. El recreo de tus hijos solo necesita la energía nutritiva de Pony Malta y la nueva Pony Malta Go. Con la energía y el sabor de Pony Malta con menos azúcar. Dales todo lo que necesitan en su lonchera cada día. Con Pony Malta, recarga lo mejor de ti. 31% menos azúcares añadidos por porción comparados con Pony Malta regular. Solo en Jumbo para disfrutar la gran final. Este 13 de julio, 20% en cervezas importadas y artesanales o 30% para inscritos a puntos en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Autoland le da la bienvenida a Kia. Estrena tu nuevo Kia con cuotas mensuales de 499 mil. Este fin de semana, visítanos en la avenida Boyacá, número 96A47, diagonal a Titán Plaza, sentido norte-sur. Y conoce nuestras promociones y bonos de inauguración para tu próximo Kia. Te esperamos. Gigantes del Rock te trae a las leyendas originales con Dave Evans, cantante original de AC/DC. Cantante original de Iron Maiden. Luke Sampson, ex baterista de Iron Maiden. Rolling Turner, ex cantante original de Deep Purple y Rainbow. Y Jimmy Clark, ex guitarrista de Guns N' Roses.